la mano arriba, pila, pila, pila, pila. Viva la mano arriba, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila. Que te voy a vacunar.